aguántame eso. When I come through the hood, ain't nothing changed still. I let my homies pull, and when I hit the block, I still will kill. And I don't want to, nigga, but I will if I got to kill. If niggas get the fucking around. Estoy cansado, ya estoy probado y respetado en esto. Pa' que copiar lo comercial, yo no soy perfecto. Yo no soy tú, yo no soy ese, yo no soy aquel. Mi estilo es más macho, lo tuyo es de mujer. Tú tienes flow, tú tienes pista, pero suenas pata. Cinco voces, cinco veces, más hablando caca. Yo soy callado, bien humilde y no soy un ángel. Mi mano arregla mis problemas como la del cángel. No soy guillao, no estoy rico, pero tengo todo. Vender mi nombre por la fama, yo no soy tan bobo. A mí me miran como el que nunca pudo hacerlo. Ahora me miran como el que lo hizo sin quererlo. Don't get me wrong, when I come through the hood, ain't nothing changed still. I let my homies pull, and when I hit the block, I still will kill. And I don't want to, nigga, but I will if I got to kill. If niggas get the fucking around, yo, yo. If niggas get the fucking Roca. Around, ahora me dicen el tren, sigo con mi suaga. El que la hace la paga. Yo sigo metiéndole al hip hop. Tú sigues sonando raga. Tanto te halagan. Si supieran ni te tragan. Mano con mano no un día. Y sin día que mundo tu aquí yo estoy parado. Por si se me tiran. Por si acaso con cualquier carta se viran. No es mentira que lo voy a dejar virar como lata. Dale papi trata. Que yo no doy tiro en las patas. Cómprate un revólver por si se te tranque el aca. Si ellos son los gran papa. Yo soy el tata del tata. Tanto fronteo con carros. Si el fantón del chulo te mata. Cuenta tu millones que él tiene los del en lata. Vengo cambumbeando desde los tiempos escarlata. No te me encojones porque te perríe tu gata. Tú sabes que lo de nosotros es mata al rata. Oye, es mata al rata. Black Royal. Esto es lo mismo. Soy el mismo. Macho. Now. Skinny T. Eason. Ness. Anthony. Yo. Yo. La Coyo, Tito Montañé, tengo el logo en el pecho, yo nunca lo engañé. Don Dinero me enseñó los truquitos de este juego. Los que vienen donde ti es porque te tienen miedo. Y yo lo sé, porque toditos me miran. Dicen que yo no soy nadie, pero me tienen envidia. Porque soy de Providencia y mi gente a mí me adora. DJ Cabeza en la emisora se mantiene Cora. Siempre me dice, loco, quiero verte allá arriba. El Monopoly hay que jugarlo como las esquinas. Hay muchos ignorantes que nunca me ayudaron. Ahora se creen que yo les debo porque janguearon. Cuando yo estaba en cama, no me visitaron. Y pa' comerse un canto de toto, me criticaron. Por eso me mantengo pensando en mi primero. Y hacer canciones en millones para el ghetto. Yeah. Oh, don't even look at me wrong when I come through the hood. Ain't nothing changed still. I let my homies pull. And when I hit the block, I still will kill. And I don't want to, nigga, but I will if I got to kill. If niggas get the fucking around. If niggas get the fucking around. Kanye, yo. Este rocker malcriado, ahora me hice en el tren con Black Royal, temperamento, cross town, you know how it is. Shout out to my nigga Divine, gringo. Aight, what up Joey? That's right.